Que es de esos días que solo no puedo pasar. Al verla sola, Cupido se rió de mí. Con esa mujer vas a terminar mal. La invité a salir y ahí no más aceptó. El clima todo comenzó a variar. Un huracán perverso empezó a soplar y mi chica comenzó a flamear. ¡Oye! Que se la lleve y se la lleve y se la lleva el viento. Y no la puedo retener. Que se la lleve y se la lleve y se la lleva el viento. ¿Quién sabe a dónde irá a caer? ¡Vuelta! Empezó a perder. Los rascacielos comenzó a tocar. Y su risa ahí se hizo escuchar. El pueblo todo comenzó a rezar. Esa tormenta empezó a cesar. La niña a descender. La próxima vez 1,000 monedas le pondré, pa' que no vuele otra vez. ¡Oh, voy! Que se la lleve y se la lleve y se la lleva el viento. Y no la puedo retener. Que se la lleve y se la lleve y se la lleva el viento. ¿Quién sabe a dónde irá a caer?